dejas, tristemente me dejas, sin insulto ni ofensas, sin palabras que hieren, pero aparentemente porque duelen y duelen, donde duelen las penas, y mi vida se rompe al caerse en pedazos, mi castillo de arena, qué pena. Y hablas con contadas palabras sin alzar la mirada, pa' no herirme de frente con voz entrecortada. Dices que no me amas y en susurros me adviertes que yo soy el culpable con mis tantos errores que ayudé a no quererme. Y yo inocente, inocente. Y al mirar en tus ojos que no hay marcha atrás, siento como la angustia se roba mi ser. Y dices a mi llanto que ya no hay lugar pa' mi historia y tu historia, y lo debo entender. Pero ¿cómo entender que mi vida se va? ¿Cómo diablos si aún no lo puedo creer? ¿Cómo puedo aceptar que ha llegado el final? Si en mi vida no cabe perderte, lo sé. ¿Cómo digo a mis noches que ya ni en sueños te vuelvo a tener? ¿Qué le diré al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diré a mi razón si más no te vuelvo a ver? Que tú jamás volverás, que en ti el amor se murió. Que me acostumbre al dolor que causa la soledad. Que me acostumbre a morir y cada día que tú no estés, que tal vez pueda vivir sin aferrarme a tu piel. ¿Qué le diré al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diré a mi razón si ya no te vuelvo a ver? Tristemente me dejas sin oír mis palabras, no quietar mi defensa. Te aburrió perdonarme, decidido olvidarme. Me dices simplemente a mi vida muriendo que me atrevo a olvidarte, que tenga buena suerte. ¿Cuál suerte? Me miras y no aceptas siquiera que te tome las manos. En la ausencia de un beso das tu adiós en silencio y te vas alejando poco a poco, y yo siento suplicarte no importa, pues mis súplicas vagan como el ruido en el viento, sin tiempo, sin tiempo. Y tus lágrimas dicen que no volverás y encienden en silencio una hoguera en mi piel. Y vestida de negro veo la soledad acercarse muy lento, mirarme caer. Pero ¿cómo entender que mi vida se va? ¿Cómo diablos si aún no lo puedo creer? ¿Cómo puedo aceptar que ha llegado el final? Si en mi vida no cabe perderte, lo sé. ¿Cómo digo a mis noches que ya y en sueños te vuelvo a tener? ¿Qué le diré al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diré a mi razón si ya no te vuelvo a ver? Que tú jamás volverás, que el amor se murió, que me acostumbre al dolor que causa la soledad. Que me acostumbre a morir cada día que tú no estés, que tal vez pueda vivir sin aferrarme a tu piel. ¿Qué le diré al corazón cuando pregunte por ti? ¿Qué le diré a mi razón si ya no te vuelvo a ver? Que tú jamás volverás, que en ti el amor se murió, que me acostumbra al dolor que causa la soledad.